solo a veces se cumplen las promesas, y hoy es uno de esos días. Hoy hablaremos del placer de lo lento, de cerrar párpados y saborear, de retos de 21 días y de que la mejor medicina somos nosotros. Dos ideas para comenzar que reconfortan y que hacen parar un momento. La primera de ellas aparece en el libro Elogio de la Lentitud de Carl Honoré. Cuando nos apresuramos, rozamos la superficie y no logramos establecer verdadero contacto con el mundo o con las demás personas. Como escribió Milan Kundera en su novela corta La Lentitud, cuando las cosas suceden con tal rapidez, nadie puede estar seguro de nada en absoluto, ni siquiera de sí mismo. La segunda es de la misteriosa escritora brasileña Clarice Lispector, que me acompaña constantemente estas últimas semanas. Afortunadamente, siempre existe otro día y otros sueños y otras risas y otras personas y otras cosas. Bienvenidos al episodio 2 del Gesto Más Radical, aquí en Ágora Sol Radio. Escribí estas palabras cuando llevaba aproximadamente la mitad del libro del que hoy hablaremos. Todos los libros tienen una banda sonora, al menos en mi caso. Mientras leo, escucho música. Mientras leo, dejo de hacerlo y salgo a pasear para que las ideas vayan quedándose guardadas y no se olviden. De alguna manera se van templando dentro. Llevar un libro en la mano y que me acompañe al parque, al tren, a la cafetería, es una forma de dar vida y hacer que el libro se convierta en un compañero de viaje. Me pasa con todos los libros que me han acompañado, que me han gustado y que han transformado mi visión del mundo. Esos últimos días estoy leyendo un libro que ha despertado mis recuerdos, que como un hilo me ha conectado a otros libros ya leídos y que se habían quedado rezagados en algún lugar de la memoria. Mientras leo Tu mejor medicina eres tú, del doctor Javier Dols Juste, me venían como ráfagas pasajes del Diario de un cuerpo de Daniel Penac, Rayuela de Julio Cortázar o Hijos de los días de Eduardo Galeano. Quizás sea porque se pueden leer como estos libros, de manera lineal, o porque se puede jugar con el libro y leerlo de otra manera, sin necesidad de un orden. Cada uno de los capítulos está estructurado como las 52 semanas que componen un año y 300 ideas para mejorar la salud física y mental de cada uno de nosotros. El libro del Dr. Dols es un tesoro por descubrir. Te hace sonreír porque te recuerda cosas que parece que hayamos olvidado en este presente continuo en el que parece que estamos atrapados. Qué importante es cerrar los ojos y disfrutar de la comida. Qué importante es escuchar los susurros del cuerpo antes de que lleguen los gritos. Qué importante, qué descubrimiento es el movimiento lento. Es un libro para leer lento, para hacer un ejercicio de reflexión, para aprender de la vida, para pensar también en la muerte. Es un libro didáctico, de los más didácticos que he leído en mi vida. La clave fundamental es que contiene pequeñas cápsulas que son joyas que nunca deberíamos olvidar. Nos trata como individuos autónomos y responsables y adultos, y considera, como indicaba, que somos adultos, y nos interpela además a que tomemos conciencia de que mucho de lo relacionado con nuestra salud está en nuestras manos, no depende de factores externos. Cierro los ojos, seguiré leyendo. Me sumo al reto de los 22 días. Continuará, dije en aquella ocasión. Terminé este artículo y terminé la lectura del libro Tu mejor medicina eres tú, y hace unos días escuchaba en Efecto Doppler de Radio 3 una entrevista de Laura Barrachina a Remedios Zafra, en la que Remedios venía a decir que este mundo digital en el que vivimos tenemos amigos queridos a los que nunca hemos visto, nunca hemos tocado ni mirado. Algo parecido me pasa con el invitado que hoy tenemos aquí. Es un amigo, aunque apenas hace unos minutos, una hora que nos conocemos. Leo de la descripción de Javier Dols, que aparece en la contraportada del libro, que es natural de Madrid, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, tiene la suficiencia investigadora por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR. Acumula la experiencia de haber trabajado en 16 centros de salud y es miembro fundador del Grupo Salud Basada en Emociones de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Desde 2007 tiene plaza en propiedad por oposición en la Comunidad de Madrid. Buenos días, don Javier. Buenos días, Sergio. La primera pregunta que te quería hacer está relacionada con ese otro lado de la mesa. Ese lado de la mesa, porque muchas veces no somos conscientes cuando vamos al médico que hay otro lado en la mesa, que es la parte que le corresponde al doctor. Y es la parte emocional del doctor. ¿Cómo, ¿Cómo afrontas este trabajo día a día? Es decir, ¿cómo cargas con esa vida de los otros, de los demás? Pues con mucha ilusión de intentar y a veces conseguir, o muchas veces conseguir, ayudar a los demás. La medicina es una vocación, y también pongo en el libro que dentro de la vocación de médico, ser médico de familia es como una segunda vocación. Entonces ese don que de alguna manera tenemos a este lado de la mesa, de poder escuchar y siempre consolar y muchas veces ayudar, es un privilegio que disfrutamos e intentamos día a día ejercerlo para ayudar a nuestros pacientes. Me ha encantado, porque antes de comenzar el programa hemos estado hablando, y eso que has dicho de que yo valgo para empatizar me parece una idea brillante y maravillosa. Muchísimas gracias, sí. Vales para empatizar. Dices en el libro también que el dolor es objetivo y el sufrimiento es subjetivo. El sufrimiento son las capas de sufrimiento que añadimos con el pensamiento. ¿Cómo manejamos esa emoción pegajosa? Pues primero siendo conscientes de eso, de que siempre dos personas... Pongo el ejemplo de que dos personas que trabajan en la misma empresa, con la misma carga de trabajo, con los mismos jefes, siempre hay uno de los dos que sufre más y hay uno de los dos que lo lleva un poco mejor. Pues la idea es que poco a poco podemos intentar irnos acercando al que sufre menos e ir consiguiendo que ese sufrimiento vaya disminuyendo. Muy bien. Yo intento responder cosas breves. Si alguno quieres que profundice más, encantado. Se ha publicado recientemente un libro que es Happycracia, cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. El libro está escrito por el psicólogo Edgar Cabanas y la socióloga Eva Yuz. Vienen a decir como premisa fundamental que la felicidad se ha convertido en una obsesión y en un regalo envenenado al servicio de los valores impuestos por la revolución cultural neoliberal. A este libro podemos sumar el escrito por también la periodista norteamericana Bárbara Enrage, Sonrío muere, que bueno, pues que tiene la misma premisa. ¿Qué opina? Usted afirma que el poder de las palabras es infinito. ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Cómo actúan las palabras para el cerebro? O sea, para que haya emociones, primero tiene que haber un pensamiento. Son los pensamientos los que nos generan emociones, ¿sí? y luego cada emoción lleva una acción. Con lo cual, si cuidamos nuestros pensamientos, podemos estar cuidando ese conjunto de emociones que siempre tenemos todo el día en nuestra cabeza. Si nosotros poco a poco... Me gusta un ejemplo que pone, o una similitud que pone en un libro que es muy bonito, que se llama El monje que vendió su Ferrari, donde es un poco trasladar la filosofía oriental al mundo occidental en el que vivimos. Habla del pensamiento como un jardín. Entonces nosotros podemos ir poco a poco cultivando ese jardín y cuidándolo y poniendo vallas para que no entre algo que no debe entrar, y con eso al final vamos a conseguir que traer a nuestra vida pues un poco más de paz, un poco más de tranquilidad, un poco más de felicidad y un poco de más amor también. ¿Cómo es eso de la programación neurolingüística? Sí, pues que tú, si las palabras que decimos y que empleamos pueden acabar influyendo en nuestro pensamiento. Entonces, hay un lenguaje interno que si no lo cuidamos, al final nosotros mismos, paradójicamente, podemos estar haciendo daño a nosotros mismos, valga la redundancia. Y entonces... hay que cuidar, no vale decir, o se puede decir cualquier cosa que nos pasa por la cabeza, pero si no vamos cuidando un poco eso, al final pueden ser dardos que bueno, como efecto boomerang, venga hacia nosotros y nos hagan daño. Y es una pena porque somos nosotros quienes lo estamos generando. Claro, eso como lo que hemos comentado previamente, el tema de las palabras que salen por la boca, que se quedan en nuestro cerebro, ¿verdad? Ya es realmente muy interesante, ¿no? Esto de cómo lo que decimos verbalmente influye tanto en nuestro cerebro sin darnos cuenta. Hay una frase que te comentaba antes, cuando hemos tomado café, que es que lo que tengas que decir sea más bonito que el silencio. Esa frase me parece muy útil porque muchas veces tenemos un pronto de decir lo que sea y ese lo que sea acaba perjudicándonos y haciendo daño a otra persona e indirectamente a nosotros. Y qué peligroso es, como dices, la sinceridad, ¿verdad? Sí. A veces. O la franqueza. Sí. Qué peligrosa y qué innecesaria. Sí, hay esos arrebatos de sinceridad, sí, que menciona en el libro. Sí, sí, sí. Muchas veces hacen mucho daño. Y es como si se nos cae un jarrón y se nos rompe. Ya luego podemos poner el mejor pegamento del mundo, pero ese jarrón ya está roto. Uh-huh. Y siempre van a quedar ese recuerdo de que el jarrón se ha roto. Eso es. Bueno, vamos a ir un poquito ahora a la actualidad. Vacunas y antivacunas por cuestiones religiosas. En estos últimos días se ha declarado en Nueva York el estado de emergencia pública por una epidemia de sarampión entre los judíos ortodoxos de Brooklyn, una enfermedad que se creía erradicada desde el año 2000. ¿Cómo valoras el hecho de que las creencias religiosas puedan influir sobre la vida? Es decir, ¿cómo hacer frente a las creencias, compatibilizar creencias con vida en este caso? ¿Cuál es tu posición? Pues hay un capítulo del libro, ¿sí?, que pongo que... ¿cómo es el...? Que negar... que ser antivacunas es como ser antioperación de apendicitis. Sí. O sea que, hay un problema, y es que es muy difícil cuando tiene que luchar la ciencia, sí, contra, sí, las creencias. Eso es. Al final, por desgracia, suele tener las de ganar las creencias. Uh-huh. Pero tenemos que aportar ciencia para conseguir ir un poco quitando esas creencias que tanto daño hacen y tanto perjudican, como el ejemplo que estás poniendo. Claro, sobre todo cuando está de por medio probablemente menores de edad. Es decir, que claro, que eso es un asunto grave en el que el Estado, bueno, no sé si tiene que intervenir, pero sí que de alguna manera alguna acción se requiere, sí, sí, ¿no? Claro, un adulto con una mala decisión está perjudicando a una persona que todavía no puede de decidir, claro, por sí mismo. Claro, eso es, eso es. Bueno, y ya que estamos en Estados Unidos, me ha sorprendido muchísimo al leer el libro aquello de la pirámide alimentaria saludable, que es un engaño, afirmas, ya que no, que fue realizada por el Departamento de Agricultura en vez del de Salud en 1995, y de ahí que la base de la alimentación esté en cereales refinados, el pan, el arroz, la pasta, por delante incluso de las hortalizas, las frutas y las verduras, y que ha ocasionado la mayor epidemia de obesidad de la historia. Efectivamente. Es increíble. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Ah, ¿cómo se puede revertir? Sí, bueno, como, claro. ¿Cómo se instruyó? Es, sí, por el dinero. Claro, claro, por el dinero, los lobbies de las, de los agricultores. La industria alimentaria, claro, maneja un dinero tremendo, claro, y por eso tiene mucho, sí, poder. Uh-huh. Pues yo creo que, pues afortunadamente, como hemos hablado, con formación y con, uh-huh, ciencia. Sí. Afortunadamente, sí te puedo decir que aquí en España tenemos maravillosos nutricionistas que, sí, están haciendo una labor tremenda de, uh-huh, divulgación, y yo creo que se está habiendo muchos avances y ya, sí, hay muchísima información, y eso ya se está revertiendo mucho en España, pero todavía sigue habiendo unos índices de obesidad infantil inaceptables que, uh-huh, que queda todavía un largo trecho, pero yo creo que ya se están dando los pasos adecuados para revertir esa epidemia. ¿Y pobreza y obesidad? ¿Lo es relaciona? Sí, es que hay una... Es triste, pero cuanto más pobreza hay más obesidad, uh-huh, porque la calidad de los alimentos... Sí. Toman alimentos que son los más baratos, pero no por ser los más baratos son los más sanos. Claro. Y suelen estar llenarles de azúcar, sí, para que sean más sabrosos. Claro. Y entonces, claro, es una fábrica de obesidad. Y... Hay que hacer una pedagogía con el tema de la nutrición, increíble, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta de lo que afecta a lo que comemos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que vivimos, ¿verdad? Claro, un ejemplo que se pone en el libro es que nadie echamos a nuestro coche un aceite de mala calidad. Claro, claro. Pues lo mismo, que alguien decida comprar un aceite, sí, de mala calidad para introducirlo por su boca, sí, y que eso sea lo que vaya a nutrir nuestro cuerpo, pues es un poco... que llama la atención, ¿no? Entonces, claro, tendremos que dedicar más información, más tiempo a formarnos mejor. Uh-huh. Tenemos que, como se recomienda en el libro, leer las etiquetas, que, uh-huh, nos llevaremos unas sorpresas tremendas. Increíbles, ¿verdad? Es cierto. Y luego comparemos el contenido, lo que indica la etiqueta, con la publicidad que lleva por fuera, sí, y nos decimos, pero bueno, ¿cómo ya nos están metiendo este gol? Pues totalmente, algo que dice... que parece que lleva fresas, y luego al, sí, final la cantidad de fresa que lleva es mínima, es ínfima. Es ínfima, es cierto. quería hablar de la ecología emocional. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Puedes, porque me gusta mucho esta idea de la ecología emocional. Sí, yo lo aprendí con un libro que mencioné, el libro de Félix Torán, que es Ecología Mental. Ajá. Que es que igual que todos colaboramos con la ecología medioambiental, quiero pensar que cualquiera de nosotros, si va a una excursión por el campo y tiene una bolsa de plástico, no la tira y no la deja ahí. Sí. Y cualquiera podría pensar, hombre, una bolsa de plástico en medio de una montaña, pues tampoco es tanto. Todos, afortunadamente, tenemos la conciencia de que tenemos que colaborar todos en la ecología, en el medio ambiente. Uh-huh. Vale, pues lo mismo pasa con el pensamiento. Uh-huh. Todos, de alguna forma, influimos en la gente que está a nuestro alrededor. Y dependiendo de si nosotros a nuestro alrededor les regalamos comentarios negativos, pensamientos negativos, pues de alguna forma estamos bajando el grado de felicidad que pueda haber en nuestro entorno. Uh-huh. Sin embargo, es muy bonito, por ejemplo, que si uno va en el metro y se molesta en retener la puerta, que son muy pesadas, para que el siguiente no tenga que hacer tanto esfuerzo, luego vas oyendo por detrás, gracias, gracias, gracias. Gracias. Y es porque cada uno que al que le han sostenido la puerta considera pues que en justo agradecimiento debe ayudar también a que el que viene detrás tenga la puerta, sostenerle la puerta. Y es lo de la cadena de favores. Yeah. Pues al final entre todos podemos generar una cadena de favores o una cadena de agravios. Si tú vas en un coche y alguien te pita, es más fácil que tú luego le pites a otro. Claro. Y al contrario, si alguien se para y te deja pasar, pues tú te emocionas, lo agradeces y luego cuando llega el siguiente cruce, pues tú si puedes dejas pasar al otro porque te sientes mejor y te sientes agradecido. Esto del agradecimiento del que estás hablando ahora, que hay una parte preciosa en el libro que es el tema del agradecimiento a los padres por la vida y por darnos eso, y que muchas veces no lo hacemos, bueno, pues por inconsciencia, por el mundo rápido en el que vivimos, etcétera, etcétera. Me parece una idea brillante y genial ese agradecimiento, bueno, pues ya solo por el... bueno, pues por habernos dado la vida y por muchas veces lo han hecho lo mejor que han podido o que han sabido hacerlo, ¿no? Que gracias por esta idea del libro, ¿eh? Sí, nadie nace con un manual de instrucciones. Ahí dicen además que el tener un hijo es la única asignatura que primero te examinas y luego aprendes la materia. Entonces, hay veces que reprochamos alguna cosa a los padres cuando los pobrecillos lo han hecho lo mejor que han podido. Que han sabido, efectivamente, eso es. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Sí. De que es que han sabido y que han podido. Y que han podido, sí. Efectivamente, que es muy importante para aliviar a veces esas tensiones, ¿no?, que llevamos. Sí, porque tenemos un poco la mala... la mala costumbre de comparar. Sí, sí, sí. Y al final... primero que cuando comparamos deberíamos comparar de forma global, no cosas particulares. Uh-huh. Y al final cuando uno valora a cada persona, y no digamos nada a los padres, en su conjunto, pues muchas veces lo normal es que, o lo habitual es que nos salga ese agradecimiento por el esfuerzo que han hecho y lo que nos han dado y lo que se han negado ellos para que nosotros lo tengamos. Eso es. Hay una parte que es el estado de la salud mental, como médico de cabecera. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que recibes cada día con problemas de salud mental? ¿Y qué tiene que ver esos problemas de salud mental con esta rapidez del mundo? ¿Crees que está interrelacionado? Está todo interrelacionado. Incluso no sería fácil decir qué tanto por ciento es mental y qué tanto por ciento es físico, porque la unión cuerpo y mente es total. Mental. Y cualquier cosa que hagamos o que decidamos, al final repercute en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Uh-huh. Pongo un ejemplo que uno podría sorprenderse. Hay un capítulo que es sobre gestión financiera. Sí. Y uno podría decir, pero bueno, ¿qué tiene que ver en un libro de divulgación médica la gestión financiera? Uh-huh. Pues porque recuerdo siempre un paciente que tomaba fruta, bebía agua, no fumaba, hacía ejercicio, pero hizo una inversión que no tenía que haber hecho. Uh-huh. Que se arriesgó y corrió y luego le salió mal. Sí. Pues tuvo que cambiar de domicilio, tuvo que cambiar de zona de vivir, tuvo que cambiar a los hijos de escuela, los hijos preguntando: papá, ¿pero por qué? Yo quiero seguir donde estaba antes. El padre entró en una depresión y todo, todo, todo, nada más y nada menos porque había hecho una mala inversión financiera. O sea que todo, todo, todo influye en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y por eso un poco uno de los mensajes del libro es que todo influye en nuestra salud. Claro, lo de, por ejemplo, esto que me parece muy importante, lo de la base orgánica de la enfermedad mental, porque a veces el enfermo mental se culpa a sí mismo por la enfermedad, o le culpa a los otros, o no te creen del todo, etcétera. Cuando, por ejemplo, es una enfermedad física, no pasa eso. La base orgánica de la enfermedad mental me parece un tema muy importante que me gustaría que desarrollaras un poquito. Importantísimo. Mira, te voy a poner un ejemplo a ver si... si sirve un poco y le ayuda a alguien. Siempre intento, por ejemplo, con personas que tienen alguna situación de ansiedad, que lo comparen al asma. Porque una persona asmática, no, que tiene asma, no se siente culpable, se siente víctima de esa enfermedad que le ha tocado en el reparto de las enfermedades. Sin embargo, una persona que tiene ansiedad puede de alguna forma considerarse culpable. Encima, antiguamente, pues se consideraba que era una maldición divina porque algo habías hecho, porque algo... Y encima había esa sensación de autoculpa que era muy... hacía tanto daño. Entonces, si viésemos la ansiedad como el asma, y que igual que hay un medicamento para cuando un asmático está pasando una crisis, use un inhalador de emergencia, también con la ansiedad tenemos un medicamento de emergencia, de rescate, para cuando estamos pasando una crisis, pues asemejar un poco eso, para no sentirnos culpables, sino sentir que tenemos una enfermedad que es interesante conocer y saber cómo actuar cuando vienen los síntomas. Claro. Bueno, y ahora que ya estamos hablando, quería hablar de dos temas también. Bueno, uno de ellos sí que es de actualidad, que es el tema de la eutanasia, la buena muerte. ¿Cuál es tu postura en este tema? ¿Crees que es necesaria una regulación? ¿Con el testamento vital ya es suficiente? Sí, bueno, es que este es un tema... Peliagudo, sí. Y que es un tema en el que interviene pues la ética y la... O sea, en general nosotros los médicos no estamos para facilitar la muerte a nadie. Claro. Entonces... y luego, pues, es que es un tema muy delicado. Es un tema complicado. Y sobre todo que es que habría que valorar cada situación. Cada situación mucho, ¿verdad? Y un punto que quiero que sí se tenga en cuenta es que el problema es donde pones el límite. Porque una vez que ya abres la puerta a una cosa, hay alguien que no llega tan alto, pero está muy cerca. Entonces, ¿por qué a ese no y al otro sí? Al otro sí. Porque a lo mejor es muy poco lo que se diferencia. Claro. Y cuando ya llegas a ese otro, usando una comparación que a lo mejor no tiene mucho que ver, siempre hay veces que cuando un profesor decide aprobar o suspender a un alumno, pues dice, bueno, pues el límite es el 5. Claro, uno que ha sacado un 4,9 dice, bueno... yo no he sacado un 5, pero tengo un 4,9. Yo creo que se me puede aprobar. Imagínate que el profesor dice, vale, venga, a ti te apruebo. Claro, entonces llega el de 4,8 y dice, hombre, es que si apruebas el de 4,9, yo estoy al lado. Y al final entonces dices, ¿dónde pongo el límite? Claro. Por supuesto hay casos muy llamativos que cualquiera, la verdad es que nosotros por corazón y por caridad diríamos, venga, pues a este sí. Pero ahí has abierto una puerta... que al final... que hay mucho debate por detrás, ¿verdad? Sí, y, porque es que además, es que además también intervienen personas del entorno, porque a veces que esa persona realmente no quiere morir, pero es la familia la que te presiona, la que exagera a lo mejor de alguna forma lo que le está pensando a esa persona para conseguir, porque hay familiares que a veces pues que la carga que están teniendo con... familiares muy muy importante y ellos sentirían un alivio si pues la cosa el desenlace fuese más pronto. Entonces al final realmente estás éticamente ayudando a morir bien a una persona o estás ayudando a la de alguna forma a lo que le viene bien a unos familiares que se están haciendo cuidado, que están al cuidado cuidando a esa persona. Entiendo. El tabú del suicidio es una de las primeras causas de muerte. No se informa de ello, aunque últimamente ha habido unos debates sobre si hacer publicidad de esto. ¿Cómo crees que hay que afrontarlo? Y que hacer silencio para que no haya efecto llamada o hay que informar y hablar de ello? Sí, no, ahí dedico un capítulo al suicidio ¿sí? porque tengo, y dedico el libro también a una persona que tomó una decisión que... Uh-huh. Que claro, fíjate, dicen que los familiares y amigos más cercanos de alguien que se suicida, le llaman los supervivientes. Ah, totalmente. Porque uh-huh. toda la vida uh-huh. van a tener esa sensación de que podían haber ayudado más y no han uh-huh. ayudado. Entonces, no es cierto, es un mito de que si preguntas por el suicidio estás favoreciendo el suicidio, sino que es al contrario. Hay que informar sobre ello, ¿no? Sí, sí. Si tú lo hablas, puedes conseguir que alguien que le está rumiando una idea claro. La verbalice y claro. al verbalizarla le está dando salida. Claro. Y solo por darle salida ya le estamos ayudando. Claro. Y si encima conocemos la tormenta interna que está teniendo uh-huh. y podemos aportarle un poco de luz a esa tormenta que está viviendo, uh-huh. pues podemos a lo mejor evitar una cosa que cuando ocurre, eso sí que es irreparable, eso sí que no... Ya ¿y se quedan las preguntas siempre abiertas sin resolver? A veces sí y a veces no. Pero simplemente con la oreja, uh-huh. con ofrecer una oreja, sí. hay veces que eso es lo suficiente para que esa energía tenga un canal de salida uh-huh. y le dé esperanzas que al final pues puede ser lo que le consiga evitar el desenlace fatal. Hay una parte del libro que es el protocolo, bueno, esto relacionado con los trasplantes, con la cesión de órganos, etcétera, ¿no? Y el protocolo anonimato para que no se conozca la persona que done y la persona que recibe el donante. ¿Crees que, por ejemplo, si las dos partes estuvieran de acuerdo, debería favorecerse que se pusieran en contacto porque no hay... un acto mayor de generosidad y un sí. acto mayor de agradecimiento al mismo tiempo? ¿Crees que esto sí. debería modificarse? Fíjate, nosotros tenemos en mi familia una persona muy cercana que ha tenido que ser trasplantado de riñón uh-huh. y nosotros nos encantaría poder saber quién es esa familia tan generosa que ha favorecido que claro. ese órgano fuese donado uh-huh. para... Pues, y yo estoy convencido que esa familia que sí. a lo mejor tuvo sus dudas y decir que sí o no, pues al saber y conocer en carne y hueso dónde ha ido uh-huh. ese riñón donado, sí. yo entiendo que también les sí. Supondría una felicidad muy grande, ¿no? Entonces, pero bueno... Ese anonimato es quizá para evitar determinadas relaciones tóxicas que se puedan establecer o igual que también que se pueda comercializar con eso, que ya. se pueda buscar intereses que no sean los que no sean meramente. Los ya entiendo. La importancia de meditar, de salir sí. de la zona de confort, de organizar. Sí. ¿Qué me cuentas de esto? Bueno, una cosa también un poco curiosa de esto es que hay veces que lo hemos comentado algunos amigos que para salir de la zona de confort primero tienes que entrar en la zona de confort. Uh-huh. Hay mucha gente que su autoestima está muy baja, es muy baja, sí. que no están contentos con la vida que llevan, sí. que no se aceptan a ellos mismos, que no se quieren. Sí. Entonces esos no van a salir nunca de la zona de confort porque no han llegado a entrar. Entonces lo primero sería lo contrario, ayudarles uh-huh. a que entren en la zona de confort sí. para que luego decidan si quieren salir o no. También hay con eso también hay algunas controversias, porque hay gente que dice, no, pero es que si estás todo el rato obsesionado con salir de la zona de confort, pues igual tu vida es de una intranquilidad y una ansiedad y una... por siempre querer mejorar y mejorar y mejorar y no se está mal en la zona de confort, y si tú uh-huh. has conseguido tener un equilibrio y disfrutar con paz a tu alrededor y disfrutar de tus amistades y de tu entorno, pues eso no siempre está mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo sabe un médico en unos minutos qué es mejor no hacer que hacer? ¿Qué intuición? ¿Cómo sabe o cómo intuye? Pues sabiendo que no hacer es como si fuese otra medicina más. Ajá. No hacer es una medicina más ¿sí? que donde las el blister lo que lleva es nada. Pues eso es tan importante como, como hacer algo. Hay pacientes que se enfadan porque dicen, es que he ido al médico y no me ha mandado nada. Y yo les digo, pues a lo mejor te ha tratado como si fueses de la familia y te ha dado la mejor recomendación que te podía dar. Porque en tema de salud no siempre hacer algo es, es ayudar. Eso es. Y ahora fíjate que hay, que también menciona el libro, se habla de la prevención cuaternaria, que es prevención de la prevención. Sí. Porque nos hemos obsesionado tanto con la prevención y la prevención y la prevención, sí, que estamos llegando a hacer daño a gente que debería estar viviendo feliz, sí, sin tener preocupación de que pueda pasarle algo, sí, pero le hemos transmitido tanta inquietud y tanto de que pueda haber algo que no esté tan bien como él cree. Ajá. Y pasarle, entra a la consulta, sí, como persona sana y feliz, y sale de la consulta como persona que no está del 100% sana y con tristeza, claro. ¿Qué es lo que de verdad importa? Lo que de verdad importa, pues mira, has mencionado, hay una fundación que dirigida por una persona maravillosa, María Franco, que se llama Lo que de verdad importa, que intenta transmitir el mensaje a la sociedad y sobre todo a los jóvenes. De hecho es gratuita 100%, y le han ofrecido, le han dicho que con que cobrase un euro por cada conferencia que da en sus congresos tendría solucionado el gasto, pero no, quiere, busca empresas que lo sponsors para que nadie por un tema económico pueda faltar. Y el mensaje es ese, que hay gente que, fíjate, es paradójico que desde que le diagnostican un cáncer pasa a ser más feliz y encuentra sentido a su vida, valora lo que tiene, valora las personas de a su alrededor, sus familiares, sus amigos, y dice que desde que le diagnosticaron el cáncer es más feliz. Pues la idea es un poco que no nos tenga que ocurrir algo desagradable para que sepamos valorar lo que tenemos. Hay un estudio curioso que se hizo de estudiar a personas que le habían tocado un premio gordo en una lotería, ¿sí?, y personas que le habían diagnosticado un cáncer. Uh-huh. A los 3 meses eran más felices los que les había tocado la lotería que los que les habían diagnosticado un cáncer. 3 años después eran más felices los que le habían diagnosticado un cáncer que los que le había tocado un premio gordo. Porque los de la lotería se habían metido en líos, estaban presionados por familiares que querían que les dieran dinero, les habían tenido al final que decir que no, había habido enfrentamientos, y sin embargo con el cáncer era al revés. Habían empezado a valorar lo que tenían, habían empezado a conocer gente que valía muchísimo alrededor del mundo del cáncer, hay gente que vale su precio en oro. Quiero mencionar a quien ha escrito el prólogo, Sandy Barra, que tiene una fundación de solidaridad frente al cáncer, que tiene ahora mismo un proyecto maravilloso que es dar visibilidad a la gente que ha sufrido cáncer, y ya han conseguido que haya un hospital de Madrid que tenga una unidad multidisciplinar para ayudar a las personas que tienen cáncer. Y pues eso, que al final, paradójicamente, cosas que en teoría es de las peores cosas que uno le puede pasar, se da la vuelta a la tortilla. Se revierte y aprendes mucho de ese dolor, ¿verdad? Tengo un cuestionario final. ¿Escoges bien tus lecturas? Sí. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues estoy leyendo, yo soy de las personas que lee varios libros a la vez, porque... ¿Sí? Ahora mismo, pues por el lío en que me he metido por escribir este libro, pues estoy leyendo, por ejemplo, libros de marketing, de neuroventas, que es interesante, y también cómo influye el cerebro en cuando alguien quiere venderte algo. Y luego, pues libros sobre felicidad, libros sobre alimentación, de nutrición, que es importantísimo también. En general son temas muy, muy variados, porque al final a un médico de familia le importa todo. Todo pasa por la consulta de un médico de familia. Entonces todo lo que sea ir mejorando en formación en cualquiera de los aspectos, pues es importante. ¿Qué haces para cultivar tu mente? Pues yo practico el mindfulness y leo libros que ayudan a mejorar tu forma de pensar. se habla de enviar a la mente al gimnasio. Ajá. Y entonces, si los libros tienen muchísima información, al sí. final un libro es que alguien que sabe mucho de una cosa sí. y que a lo mejor lleva 40 años con una inquietud, sí. condensa todo lo mejor que él ha aprendido en unas páginas y te lo regala. Eso me parece precioso, lo que hay una parte en el libro en el que dices ese desprecio que hay ante algunos libros que han costado a lo mejor 7-10 años de trabajo y alguien los desprecia en 5 segundos diciendo que no vale, pero me parece una auténtica aberración y algo éticamente súper reprobable, pero bueno. ¿Pones en práctica lo que dicen los sabios? Bueno, sí, se intenta... En la medida mejorar, de lo posible. En la medida de lo posible, sí. ¿Te afecta lo que diga cualquier persona sobre cualquier cosa? Pues ya no. Ya no. En el libro mencioné una frase maravillosa que me enseñó una vez una paciente gallega muy graciosa, ¿sí? que hablando de una vecina suya decía, yo lo que diga esta no es que ¿sí? me entre por una oreja y me salga por otra, ¿sí? es que ni me entra. Ya. Y no tienes que dar el poder de que alguien que es mediocre ¿sí? te diga algo que te pueda afectar, porque es darle a él un poder que no se merece. ¿Eres consciente, Javier, de que si administras tu mente, administras tu felicidad? Totalmente, totalmente, sí. sí. Estas preguntas están en tu libro, por eso sí. te las hago, te hago el cuestionario, sí, sí, el cazador sí. caza un poco. Darte las gracias, las mil millones de gracias por este infinito, que más de 300 ideas que... Tu mejor medicina eres tú, 300 ideas para ser más feliz, mejorando tu salud física y mental. Son un auténtico prodigio porque de esas 300 ideas van haciendo otras y otras y otras y otras y otras. Vamos a poner para finalizar la banda sonora de este libro, Todo va a cambiar, de Niños Mutantes, que me acompañó durante la lectura sí, al principio del libro que te mencioné. Sí. Y darte las gracias. ¿Quieres decir algo para finalizar? Pues si quieres ¿sí? el ultra resumen del libro, ¿sí? que es el último párrafo de la ¿sí? contraportada. Perfecto, que es me gustaría mucho. Si tienes salud, eres más feliz. Y si, ¿sí? si eres más feliz, tienes mejor salud. Uh-huh. Que al final, si cuando llega la hora de dejar este mundo y estamos en la caja de madera, tenemos la analítica perfecta, pero no hemos sido felices, nuestra vida no ha merecido la pena. Uh-huh. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Gracias. Muchísimas gracias.

multiplicidad de voces que operan en el cruce es otra idea, y la última que cito para abrir boca es aceptar que uno solo es uno mismo gracias y a través del cambio, del mestizaje, de la mezcla. Y bueno, iba a decir que era la última cita, pero voy a leer una cuarta porque no me puedo resistir. Dice, debemos abrazar la animalidad a la que constantemente nos referimos con King Kong de Virginia Despentes, con la guerrilla Girls, con el mono de Basquiat, el monstruo de Donna Haraway, las mujeres simiescas de Ellie Strick, la mujer de la sandía de Cheryl Dunye. Cojamos los plátanos y subamos a los árboles. Todas las jaulas deben ser abiertas, todas las taxonomías desarticuladas para inventar juntas una política de las gorilas. Y en el episodio piloto ya os hablé de mis filias por las genealogías. Y en este caso tengo en la mesa delante de mí una edición del libro Manifiesto Contrasexual, que fue publicado por Volvo Preciado cuando firmaba como Beatriz Preciado. Es un libro de la primera versión, publicado por la editorial Ópera Prima, y voy a leer el artículo 1 y 2 de los principios de la sociedad contrasexual. Este manifiesto contrasexual hay que decir que es un clásico de los estudios queer en habla hispana. Dice en el artículo 1 estos principios de la sociedad contrasexual. Artículo 1. La sociedad contrasexual demanda que se borre de las denominaciones masculino y femenino correspondiente a las categorías biológicas varón barra mujer, macho barra hembra del carnet de identidad, así como de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal. Los códigos de la masculinidad y de la feminidad se convierten en registros abiertos a disposición de los cuerpos parlantes en el marco de contratos consensuados temporales. El artículo 2 dice, para evitar la reapropiación de los cuerpos como femenino o masculino en el sistema social, cada nuevo cuerpo, es decir, cada nuevo contratante, llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género, sea cual fuese la lengua empleada. En un primer momento, y con el fin de desestabilizar el sistema heterocentrado, es posible elegir un nombre del sexo opuesto o utilizar alternativamente un nombre masculino y un nombre femenino. Por ejemplo, alguien que se llame Julio utilizará el correspondiente femenino Julia y viceversa. Los José Marías podrán utilizar María José y viceversa. Recomiendo que vayáis a la librería, os hagáis con un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce, con prólogo de Virginia Despentes, publicado por Anagrama, en Narrativas Hispánicas, que es un libro cargado de ideas, de análisis profundo del bueno, y que os dejará, bueno, pues a veces helados y otras veces os impulsará a seguir hacia adelante luchando, y luchando mucho por continuar combatiendo la naturalización a la que nos quieren someter, por la mezcla, siempre por la mezcla y por habitar en la frontera. Taking many chances, long and candy. I started climbing from the bottom all the way to the top. Before I knew it, I was up there. Y'all can't believe it or not. That's why I'm so thankful. Lord, and I'm thankful. I think about it all the time. I'm trying to tell you that I'm thankful. And I'm thankful. Now I got it rectified. Got it all straightened out. I got a good feeling, never have no more doubt. Sometimes when I'm by myself, feeling all alone, I take a look at what I've got, and all the bad feeling is gone, and that's why I'm so thankful. Lord, and I'm thankful. Stroke. I had to get on a good foot, y'all, and that ain't no joke. They said I was dying, but I didn't want to go. I kept on believing I had to live some more, 'cause I had to tell you that I'm thankful. Que callan, silencio colgado del árbol. Eres involución. Y te crees patriota, abanderando el discurso del miedo. Primero los de aquí, como si mostraras un ápice de humanidad por los tuyos. Máscara de humanidad diluida con cada muerte en el mar. Primero los tuyos. Estos no, ni estos, ni estas. Primero los tuyos. Eres involución, cada vez que enseñas tu trofeo macabro a los tuyos. Ciegos de poder, poder enquistado, poder que envenena la tierra, el aire, el agua. Poder que humilla a quien bautizas como enemigo. Enemigo domesticado durante años. Enemigo que apagas en nombre del arte. Sí, eres involución. Y contra la involución, no nos conformamos solo con evolución. El spot electoral de PACMA para las elecciones de 2019 empieza la reevolución. Y como en Hacer Imposible lo Imposible, nuestra sección, bueno, pues más social, queremos evitar a toda costa que llegue la oscuridad y que la sonrisa se postergue, nos unimos a esta idea de PACMA y a este vídeo maravilloso. Comienza la revolución, por supuesto que sí. Y hasta aquí el episodio 2 de este gesto más radical. Ha sido un verdadero placer. Nos escuchamos la semana que viene. con un programa realmente interesante, hablando de mezclas, de híbridos y de tránsitos. Nos escuchamos. Un abrazo inmenso. Good God.